Hoy es 4 de diciembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy? Berriozar mostrará su solidaridad con el Sahara en los campamentos de refugiados. Otro año más, un grupo de berriozartarras partirá mañana viernes a los campamentos saharauis con el fin de constatar la realidad en la que vive ese pueblo. Durante una semana convivirán con familias y podrán ver de primera mano los proyectos con los que Berriozar colabora. Recogida de juguetes. Así es, la Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar ha organizado una recogida de juguetes de cara a Navidad junto al Instituto y Colegio Mendialdea. Del mismo modo, se colocarán unos puntos de recogida en el casco antiguo. Y sin dejar los juguetes, el área de igualdad ha publicado una guía. Se trata de una guía en la que se recomiendan 9 pautas a seguir para la elección de un buen juguete. Esta guía pretende concienciar en la compra de juguetes que eduquen en la igualdad, creatividad, no violencia y la participación, en unas fechas en las que se incrementa de manera notable la compra de juguetes. Juancho Escalari dará un concierto en la Sociedad Zulalai. Así es, Garasi lo hará el próximo sábado a partir de las 11 de la noche, como dices, en la Sociedad Zulalai de Berriozar. En el mismo, Juancho Escalari y su banda La Rue Band presentarán su nuevo disco. Concierto de danza Asiko. El Asiko es una espectacular danza del sur de Camerún, acompañada por música de guitarra y percusión. Este tendrá lugar el próximo domingo 7 de diciembre en el Auditorio de Berriozar, un concierto de música y danza Asiko. Como decimos, que comenzará a las 7 de la tarde y la entrada vale 5 euros. Este concierto está organizado por la asociación ASSF y colaboración con el Ayuntamiento de Berriozar. No solamente se podrá disfrutar con la danza Asiko, sino que también habrá una muestra de danza del vientre. Abrimos la información deportiva hablando de esquí de fondo. El Ayuntamiento de Berriozar, en colaboración con Berriquilán y Patronato de Deportes Ardoy, ofertan la posibilidad de practicar esquí de fondo para el próximo mes de enero. La actividad se desarrollará en Belagua y esta se oferta sábados o domingos. La misma está dirigida a todas las edades y las inscripciones se pueden realizar hasta el 9 de diciembre de 5 a 7 de la tarde en el Polideportivo de Berriozar. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Para hoy la predicción nos cuenta que tendremos cielo muy nuboso, apertura de claros por la noche. A lo largo del día puede haber precipitaciones débiles, los vientos del oeste-noroeste y las temperaturas máximas sin cambios. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.